Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Muchas gracias por estar con nosotros. Este es un nuevo programa de La Covacha Anime. Esta semana vamos a repasar varios animes que quizá hemos descuidado un poco, entre ellos las aventuras espaciales a lo One Piece, el anime lacrimógeno de confianza que ya se terminó, el Isekai Gobiernero y un espocón de waterpolo que está chido. Así que, pues acompáñenos a ver qué tal nos va esta semana. Bien, amigos, como les decía, este es el programa de La Covacha Anime. Déjenme cambiar el fondo porque siempre se me olvida. Y como saben, bueno, aquí repasamos semana a semana los animes de temporada, lo que se está estrenando, lo más nuevo y calentito. A ver qué tal nos va. Nos pueden seguir en vivo tanto en Facebook como en YouTube y en Twitch. Y luego está la versión, pues se queda la grabación en Facebook y en YouTube, y pueden también escucharnos en audio a través de todas las plataformas que Anchor le dé la gana de publicar. Voy a presentar a quienes me acompañan esta noche. Primero que todo está el señor. Hola, hola Rafa, mucho gusto, un placer estar aquí otra vez. Me preocupa un poquito lo del Isekai, este gobernero, porque si sigue haciendo las cosas bien, al menos como va manejando su gobierno, quizás no lo censuren en este país o algo así. Entonces, esperemos que le baje un poco a su progreso, pero pues muy emocionados, ya muchos cierres de animes muy buenos, episodios pues con giros, tuercas y demás. Entonces, pues yo creo que va a dar para un muy buen episodio este día. Ay, ojalá que así sea. Sí. También nos acompaña desde el acontecido norte. Hola a todos, konbanwa. Ah, Ah. ¿verdad? Nat es por acá y muy contenta de verlos en otro lunes de La Covacha Anime. Muchas gracias. Y por último, desde la ciudad capital. ¿Qué hay? Jorge González aquí, Jorge González sin corazón, pero presente. Pero esta vez no es porque no tenga corazón, es porque fue destruido brutalmente así a zarpazos por esa cosa llamada Toyo Eternity. Suyo de Eternity siempre haciéndonos sufrir porque sí, porque puede. Porque puede. Exactamente. Mira, para no decir que lo dejamos de hacer, que tenía ratito sin mostrarlo, tengo el anime Karma List que habíamos dejado de compartirlo porque siempre era lo mismo. Y precisamente ahorita en el hype de popularidad con su último episodio de esta primera temporada, está To Your Eternity en el primer lugar. Luego está Miss Kobayashi Dragon Maids, que de verdad que ha estado bien consistente y bien bonita esta temporada. De tercero está el Slime. De cuarto, Vanitas, que me sorprende verlo allí, pero porque no pensé que fuese tan popular, pero qué chido. Remake or Life de quinto, Higurashi de sexto, que se puso horripilante. Tokyo Revengers está de séptimo. Vamos a ver si nos da chance de hablar un poquito de Tokyo Revengers porque me dejó un tanto perplejo el episodio del sábado. Y cierran Idaten, Aquatop y Sonny Boy en los últimos tres lugares. Pero qué chido ver a To Your Eternity como la más hypeado, la más hablada en Reddit y con el mejor score en My Anime List. Creo que cerró una excelente temporada y la cerró una nota, no diría que alta, porque más bien todo lo emocionante de la temporada o el cierre del arco nos estaba narrando terminó con el episodio 19, el anterior a este. Pero este último epílogo estuvo interesante y creo yo que un poquito traicionero, vamos a decirlo así, aunque no es un mal punto de vista. De hecho, y quería hablar primero de otro anime, pero no sé si dado que fue el final de temporada, si más bien cambiamos el orden y hablamos primero de To Your Eternity. ¿Qué les parece? Ah, me parece muy bien. Nada más quería aquí Juanito en YouTube Sí. nos está pidiendo felicitar a la mujer más hermosa del mundo, su esposa Luru. Ah, muy bien. Entonces, feliz cumpleaños Luru, a ver si me sale como si se otan yo vi omedetó y lo todos. La bonita ya la pones en todo el programa de anime, pues ahí Bravo. está. Ya dije dos de las cinco Felicidades. palabras que se en japonés. Felicidades, Lu. Felicidades, Pero ¿es Luru Luru Omedeto. o Yuru? Luru, es Pudiera Laura. ser Iuru. Laura. Ah, pero porque tú la conoces. Sí. Ah, dije, no, ¿qué tal? ¿Qué? Ah, bueno, así sí. Así sí, porque quedó de primera. Sí, y muchas gracias a Nat, que me recuerda, pues, la gente que nos está acompañando acá. Juanito nos está saludando desde temprano y felicidades a Luru por su cumpleaños. También se encuentra aquí Spider Gamos, listo para... ¿En qué va la nueva temporada de José Miel? Madre mía. Esa sí no la manejo, y eso que yo soy la persona de rango de edad aquí. Nadie te creería eso, pero está bien. Hablan de Drugstore in Another World, obra de arte. No, Rafael, no vamos a hablar de eso. No lo sigas intentando. Extraño, it's not gonna happen. ¿Quién es? La semana entrante, dado que ya me actualicé con todas las demás, la semana entrante vamos por Drugstore. Yo de hecho tengo que pintar una pared en mi casa y necesito verla secarse. Me parece que va a ser mejor. Iscoal, no sé. Buenas noches, panel de eruditos. Gracias, Iscoal, por las flores, pero no lejos de eso. Este es el programa de los otacos de a piel, así que no pensemos en erudiciones, porque de aquí no la vas a obtener. Muy bien, To Your Eternity, creo que lo habíamos dejado desde que... ¿Qué? Desde que perdió su último enfrentamiento Inmo o Fushi, como también lo conocemos los que leemos los subtítulos en inglés, aunque honestamente creo que en español hicieron muy bien de traducir Inmo. Esa abreviación les quedó bonito para saber de qué va el nombre. No sé, ¿quién quiera comentarme qué pasó en ese momento y cómo se tomaron ese gancho en el estómago del último episodio? Porque yo recuerdo que nos habíamos quedado poquitito después de que se acabó el torneo, que Inmo pierde contra Ayase, en una pelea bastante entretenida, la verdad. Yo sí pensé que iba a ganar y le pone un baile impresionante con todas sus transformaciones y esa falta de convicción que Inmo tenía de no atacar. Entonces Ayase lo vence, lo tiene capturado y van a rescatarlo los mismos niños para, pues, liberarlo. Ellos pensaban que necesitaba ayuda, cuando Inmo no necesita ayuda de nadie. Y después lo que pasa con los Knockers, creo que hablo ya del episodio 19. No sé si me estoy saltando demasiado importantes cosas. A mí, yo creo que sí es importante ver que Ayase lo que quería es la semilla de Inmo. O sea... ¿La semilla? El semen. Ok, eso fue un poco más literal de lo que esperaba. De hecho, yo sí quería sacarle cría, pero ok. Ah, suena elegante así. Directo al punto. No supe cómo darle la vuelta. Eso es lo que quería, que te inventara un eufemismo, pero bueno, también lo otro funciona. Pero eso sí, que quieres sacarle crías al inmortal, ¿sí? Porque realmente la intención de Ayase es malvada, es un personaje odioso realmente, ¿sí? En pocos episodios desde que vuelve, se gana el odio de la gente rápido. Entonces, es la novia tóxica premium, se me hace. me preocupa que sí es cierto. O sea, sí. Yo diría que no necesariamente malvada, porque, o sea, sí, obviamente desde nuestro punto de vista hace mal y precisamente a Fushi no es de sus preferidas, pero sí pudiera decir que ella tiene sus razones y de su manera muy, muy retorcida cree, y de hecho yo creo que sea así, que lo ama. Está enamorada de Fushi y todo lo hace por él, porque ella es la que puede saber el mejor camino que a él le corresponde, ¿no? Bajo la perspectiva de ella, claro. Exactamente, que de hecho, sin revelar prácticamente nada, porque no tengo ganas de revelarles mucho menos de lo que viene en la segunda temporada, esa visión de, allá sabiendas de quién es Fushi y de lo que puede hacer, esa visión de por dónde debería ir él y lo que él quiera o no quiera, que obviamente, pues, algo también que nos pone en contexto en este último episodio es que en edad humana, Fushi lo que tiene son 14 años. Lo cual le pone un factor bastante icky a todo el pedo de esta señora, con esta cougar ahí que se lo quería echar, bien feo, pero que está apenas descubriéndose, ¿no? O sea, literal ha pasado por una etapa de infancia y esto sería como una adolescencia temprana, muy, muy temprana, de hecho, lo que él está experimentando en este momento, porque precisamente ante la situación con Pioran, luego de salir de la isla, pues se reencuentra con ella, la vejez de Pioran y su eminente fallecimiento, pues tiene una actitud probablemente bastante inocente e inmadura Fushi, porque aún no acepta que la muerte es parte inevitable de la vida. Sobre todo en el caso de él es bastante difícil de aceptarlo, porque precisamente para él la muerte no existe. Entonces, hay un montón de capas allí interesantísimas sobre lo que nos plantea To Your Eternity en ese aspecto. Pero Nat, Jorge, cuénteme, ¿qué les ha parecido? ¿Qué recuerdan? ¿Qué tal estos últimos episodios? Si quieres, Jorge, yo tengo muchas cosas. Tengo muchas cosas aquí adentro, pero Jorge primero, para que se desahogue. Okay. Yo también tengo como... por el opening mismo, la verdad es que me había tardado bastante en ver estos episodios, porque el opening tiene como un spoiler y dice, ¡no! ¡Niña pelirroja, no! Y entonces... Está spoilerosito el intruntante. Me había esperado, de hecho todos los vi en esta hora, desde que perdió el torneo hasta ahora, lo vi en una hora, entonces fue como de golpe, golpe, golpe. O sea, al menos puedo decir que es por sus propias faltas, porque ¿pa' qué chingados se regresan? Como si necesitaran su ayuda. Eso, no sé, como que me calmó un poco, ¿no? No fue como... Pero muy poco, en realidad. Y sí fue de, ay, no, niña pelirroja. Este anime ya no puede hacerme más daño, pero sí me hizo más daño en el último episodio todavía. O sea, todavía tenía como un adicional. Y por eso yo pregunto a aquellos que dicen así de, ay, qué doloroso dejar ir Fumetsu. Es como de, no lo encuentran como un consuelo saber que durante un año no van a sufrir esta cosa. Así. Y que aparte sigue siendo tan puntual como siempre, ¿no? Sigue teniendo como estos grandes momentos en la conversación entre... la niña que no murió e Inmo, así sobre la isla me contaminó de su odio y todo esto, es como de sigue teniendo estos grandes diálogos, pero eso no quita que te atraviese con una lanza de lado a lado igual que a la niña pelirroja. A mí este último capítulo me pareció sumamente triste porque creo que es que con el que más fácil nos podemos relacionar nosotros como personas, porque es una muerte natural de una persona que está envejeciendo y verla desaparecer poco a poco. No me ha pasado eso, mis abuelos han envejecido con mucha dignidad y más bien pues han dejado de vivir eso, pero siempre han sido ellos, o sea, nunca han dejado de ser ellos, y a Piora la vemos cómo se va desvaneciendo y dejando de ser quien ella es, y híjole, eso está pues totalmente devastador, y ahí me di cuenta pues que Piora era la chica del cabello morado que salía en el inicio, en el opening. No me cayó el 20 hasta ahora, al final que se le cayó el chalo, no sé cómo decirlo, pero por ejemplo ahí Piora, yo siento, ese es un amor bonito, un amor que cuida, un amor que construye, un amor que hace que la persona que tú amas crezca, y el amor de allá se pues es el amor tóxico, el amor que destruye, apasionado, o sea, que es como, literalmente mata. Que mata, un paralelismo entre esos dos tipos de amor. Uh-huh. Y pues, no sé, ¿qué vaya a pasar con Pioran? ¿Irá a crecer igual que con Inmos? ¿Irán a encontrar...? Sí, no lo sé, pero puedo esperar un año para averiguarlo, porque sé que cuando lo sepa me va a doler, entonces... Es que no es un año, en octubre. Pero del 2022. Ay, yo dije, okay, ok, sí, un año, está bien. Porque realmente sí es muy contrastante lo que pasa en el episodio 18, el 19 al 20, que en el 18 cuando van los niños, lo que decías Jorge ahorita, de que para qué regresan y van los niños y empiezan los knockers a revivir cadáveres, y cuando, bueno... Pues no sé qué tanto spoiler dar, sí o no, pero todo lo que sucede desgraciadamente ahí en la isla, que es puro martirio de que ya, por favor, váyanse, váyanse, y están constantemente. La plática que tiene esta Tonari cuando habla sobre lo de su mamá, sobre el fallecimiento de su mamá, lo de su papá, está todo muy triste, que por fin decide ella hacerse escritora, que quiere contar sus vivencias y todo ello, pasa lo de los niños, luego en el 19 que ya están escapando, o sea, es una tragedia horrible esos dos episodios. Afortunadamente este último ya como que le da un cierre, al menos a esta temporada, mucho más tranquilo, ya una muerte diferente, ya un proceso distinto, no puras tragedias que él no se culpaba constantemente, ese es el detalle que tenían, que realmente era verlo sufrir, verlo sentirse mal. Yo pensé que estaba viendo Evangelion en un momento, dije, pobre Shinji, ya déjenlo en paz, y no, o sea... Ya se necesitaba algo así, y qué bueno que dieron el anuncio de que por fin va a salir, bueno, de que va a salir una segunda temporada. Lástima que es un año, nos dejará descansar un poquito, pero sí se me hace mucho tiempo. Y qué gusto también ver que en las listas de popularidad esté liderándolo ahorita, porque realmente, pues no parece ser uno de esos animes que sean la bomba, digamos, ¿cómo se diría? Un hitazo, un blockbuster, no sé cómo debes denominarlo, pero sí da gusto que algo tan bien hecho, tan emotivo y tan distinto, pueda triunfar también, pueda ser exitoso. Entonces, pues realmente estos últimos episodios, muchas emociones, realmente sí estuvo muy variado, la verdad. Pero, pues bueno, yo sigo odiando a Hayase, la verdad. No puedo, a pesar de sus intenciones, yo le tengo un odio particular. Cuando la deja en el mar, para mí fue satisfactorio. No, para mí fue mal. Yo, bueno, no quería que la matara. Es que no quería que la matara porque no quería que fuera parte de él. Pero no por compasión, sino por más bien no tener ese lastre en su ser. Pero de verdad es que no, Guacala es un ser, es un monstruo, que es un ella, monstruo. Sí. Ella eso quería. De Marchi se lo pude haber perdonado porque a lo mejor no lo hizo a propósito, pero lo de Parona, o sea, no. Se volvió loca, o sea, sí. El poder de Inmo la volvió loca. Y además, o sea, sí te dice así, es que las maté por no compartir, o sea, sí es así de tóxicas, fuck. Sí. Hola, Félix. Félix. Bueno, se supone que las mató para regalárselas a Imo, porque necesitaba esos skills. Esa es la concepción que ella tiene. Pues es lo que le comenta en el torneo, ¿no? Que le dice que es un regalo hacia él y está dañadita, está bastante dañada. Sí, pero digo, la pudo regalar así como de te doy un cortecito aquí y ya te mato, así Assassin's Creed style, ¿no? Así, no, o sea, la torturó feo. Bueno, si ya le iba a matar, pues qué tanto es tantito, entonces. No. No sé. No. Pero, híjole, qué barbaridad. Realmente sí estuvo bueno estos últimos tres episodios. Muchas emociones. A mí me sacó de onda que yo pensaba que cuando moría alguien cercano a él, o sea, cercano físicamente. Entonces, no han explicado del todo esas reglas. O si es que él manifiesta el recuerdo que tiene de ellos y puede escoger con quién o quién no. Hasta ahora son personas que conozca, o sea, prácticamente él puede hacerlo si los conoció. Pero sí es una buena pregunta si así como hace con los objetos y con... Sí, básicamente con los objetos, porque los animales no puede hacerlo, que solamente por tocarlos ya puede replicarlos, ¿no? No es que los toque, es que el objeto le cause algún daño. No, pero ya volvió a tocarlos. No sé si en el último episodio notaste que precisamente necesitaba hacer este... Pero se lastimó. Sí, se pegó con el lápiz. Se lo tiene que restregar, pues. Ajá, hacer una heridita, algo que le cause algo. Pues pero eso me hace como ruido. Sangre como tal ya no es necesaria, solamente necesita tocarlo, por ahora. Porque pero aquí ha ido mejorando sus skills. La pregunta es, por ejemplo, cuando se muere Hayase por sí misma, que tal vez ya se murió después de 40 años, ahora que es un papucho tipo Magneto, le provocó algo, entonces de pronto se va a convertir en Hayase porque le provocó algo. Es una buena pregunta. Dice Alejandro que es cuando hay un sentimiento o sensación entre ellos, puede ser. O sea, no es un sentimiento, él le dijo fuerte. Te odio. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con Hayase, no? De momento, pues así vive mi niña pelirroja, es lo único que queda. Oye, odio, quiero más que indiferencia. Ah, le canto. Sí, sería un excelente TikTok. Sí. Odiame, por Dios. Yo te lo pido. Sí, en fin. Ya se pusieron ustedes con boleros y todo. No sé si hablaron de, en el momento que estuve fuera, si hablaron de este episodio en particular, de lo que pasó con Pioran. Un poco de que duele porque es una muerte natural, de que efectivamente es algo a lo que uno puede estar acostumbrado. De pronto yo tengo como mis flashbacks de guerra y entonces me resuena Please forgive me for all the things I do when I don't remember you, que es, no sé si le suena a alguno de ustedes esa canción de cierta caricatura famosona de la década pasada. Nope. ¿No? Adventure Time. No, pero no sé el resto de la mesa. Adventure Time. No me acuerdo, pero bueno. Que justo... Se lo canta al Rey Helado, ¿verdad? Marceline y el Rey Helado, que es mucho como de esta misma noción de que se pierde en la corona, bueno, pero eso, esa es una metáfora de esto, ¿no? De sí. Perderte en el desgaste de la edad avanzada, y sí fue como de, ok, lo están haciendo muy bien y duele, es como, yo en serio dije así como, después de ver a esa niña pelirroja convertida en zombie, ya no puedes lastimarme, ¿verdad? Pero pudo. No, es que es desconsolador, sí, pero honestamente, si hay algo que decir de tu Yoratenes, es que no creo que ninguna muerte de las que hemos presenciado hasta ahora no haya sido en función de la historia del crecimiento de Fushi. Creo que en eso ha sido hasta estratégico el anime, Ciertamente algunas las puedes ver como shock, quizás si no te lo estás esperando, pues te sorprenden y te impactan, pero creo que todas cumplen una función para hacerlo madurar y para hacerlo crecer. Y particularmente la de Pioran, creería que es de las más, con todo y que vimos la pérdida de March, creo que es de las más cercanas y creo que es la que más lo impacta, ¿no? O incluso empieza ya con este método en el que empieza a recordar o tratar de anotar todo lo que, porque ya sabe escribir, todo lo que le sucede para no olvidarlo, y logra precisamente recordar algo que Pioran le dejó o le comentó, o no sé si le dejó escrito. Sí, ese sería un buen detalle, preguntar, ¿creen que lo escribió mientras él se fue o...? O es algo que le había dicho y él lo había escrito, no queda todo claro, ¿no? Que Pioran agarró, él habrá escrito algo y dejó su hueso ahí, Pioran lo agarra y lo escribe, aprovecha que no está, cuando él lo destruye no se da cuenta que ya estaba escrito. Pero como es capaz de replicar exactamente como estaba el pergamino antes, entonces en cierta medida empiezas a entender cuál es la función y qué es lo que es Fushi, al menos muy preliminarmente, es un repositorio, es la memoria colectiva quizá de la humanidad, de este grupo de gente, de las experiencias que pueda acumular, pero eso se trata de que él precisamente acumula tanto el recuerdo de las personas, que lo que precisamente él puede acumular en su mente de lo que recuerda de las personas, pero también físicamente puede rememorarlas, puede... actuarlas, ¿no? Eso te empieza a ver de qué es lo que va. Perdón. Entonces, haciendo una reflexión de lo que estás mencionando, es como una inteligencia artificial y es tan bueno porque se ha rodeado de gente buena, pero ¿qué hubiera pasado con él si hubiera caído en otro lado y hubiera habido gente malvada también? Pues lo que le pasa a la gente por lo general. ¿No? En cierta medida es lo que pasó en Hananda, o sea, sí está rodeado de gente que, y de hecho, Hayase, creo que se llama así, no me acuerdo ahorita, es eso, o sea, es el uso de sus habilidades, no necesariamente para algo... para algo egoísta, no pensando en el bien de todos. En cierta medida Fushi también es muy inocente porque es un niño. Precisamente estos 40 años o 50 años que han pasado, no recuerdo si lo dicen en el anime, estas décadas nos van a mostrar para la segunda temporada, esperemos a un Fushi diferente. Pero sí. Sí. Sí, adelante. Rafael, sí. Sí, Rafael, adelante. Nada más estaba pensando ahorita que mencionaban lo impactante de la muerte de Pioran por los muchos episodios que hemos que le hemos visto. Creo que todavía me caló un poco más la de Gugu, la verdad. No sé por qué, es igual y por la cercanía que tenía de tipo hermano con él. Y porque sabía que se acercaba algo, pero quizá no sabías cómo iba a pasar. Los sueños de Gugu te quedan un poquito truncos, o sea, quizás no esperabas que fuese él bajo esas circunstancias, pero algo similar te habían hecho ya con March. Entonces, creo que de eso se trata en cierta medida, de enseñarle a Fushi, pero de una manera bien cruel, que la muerte es inevitable y que no necesariamente siempre va a pasar de la manera que queremos. De hecho, en cierta medida Pioran, creo yo, es metáfora de que también puedes morir después de haber vivido una vida plena, pero eventualmente vas a morir, o sea, es algo que él que por supuesto está muy infantil en el que no quiero que mueras nunca, pero es lo que le dice esta figura misteriosa, o sea, no hay manera de que puedas evitarlo, y Pioran le dice, yo tuve una vida plena, hice lo que quise, trabajé como una loca mucho tiempo, pero logré hacer lo que quise, ¿sí? Lo que comenta el ente negro de que cuando Inmo se quiere ir porque dice no quiero hacerla sufrir, no quiero que los Knockers vengan a atacarle y todo eso, que le hace tener esa conciencia de que es que esto va a pasar, tú estés aquí, tú estés fuera, eso va a suceder, más bien es aprovechar el tiempo que te queda, pero dándole como que muy pocas pistas al respecto para que él haga lo correcto. Entonces también sí se ve cierta madurez de Inmo ya después de cómo lo encontramos cuando era un lobo al principio. Sí, es impresionante lo que ha ido cambiando. O digo, obviamente, son 20 episodios también. Es que literal, cuando lo vimos la primera vez, por mucho tiempo fue una piedra. Va a ser 3 minutos. Era una piedrita, una piedra. Sí, sí. Y verlo ya que se comunica, que tiene estas emociones, estas preocupaciones, pues sí se hace una evolución agradable. O sea, ¿cuántos animes de 200, 300, 400 episodios no vemos al personaje más que como lo mismo que ha sido toda la vida? Y quizás porque no lo necesitan. No, yo no dije eso. Luffy se puso mamado. Luffy está mamado, aunque sea ya. 900 y con mejor animación ahorita. Y sigue teniendo un retardo mental horripilante. Entonces sí, es divertidísimo, Luffy, pero es insoportable. Pero sí, no, qué bueno que está anunciada ya, aunque sea para, no me acuerdo si era octubre o otoño del año que viene, pero pues habrá que esperar a ver qué pasa. Va a ser otoño del año que viene, eso es precisamente octubre del 2022, entonces básicamente un año. Bueno, a darle. De hecho, este estudio, no recuerdo qué estudio es el de Studio Eternity, pero creo que hizo trabajo de verdad maravilloso en esta adaptación. Les recomiendo muchísimo, si pueden, quieren y se les antojan. Esto sería el tomo 7 del manga en el que nos quedamos, ¿sí? Se pueden ir a buscar el tomo 8 para ver cómo continúa la historia, lo vende Panini. Honestamente, la adaptación es muy, muy, muy fiel en cuanto a historia y estructura, pero sí el punch de la música, que estuvo espectacular. La animación de verdad no se queda atrás, no es algo hiper sorprendente ni hiper innovador, pero sabe dónde poner movimiento y emoción, las actuaciones también. Verdad que la línea general de Studio Eternity, de lo mejor que hemos visto este año, y uno de los mejores de esta temporada y de la anterior, sin duda. Chancha, ¿qué pasó? De Panini, esto es lo que están publicando, ¿verdad? Sí, ¿cuántos Panini irán hasta ahorita? Van 9 o 10, te digo, porque yo lo estoy leyendo. Ah, ok, porque tengo una tienda Panini a 2 cuadras de mi trabajo y se me hace que, pues... No, por favor. No caigas, no. Haz el dinero permiso y vas a gastarlo. Voy a pedir permiso de trabajo, voy a darme la vuelta y voy a sufrir, pero leyendo ahora. A ver qué pasa. Una droga. Sí, no. Yo ahora con Golden Kamuy y Demon Slayer y ya no quiero comprar nada más. Y en particular Golden Kamuy, que tengo entendido, yo porque no lo estoy leyendo el manga, porque si no me voy a arruinar, es diferente del anime, entonces, tanto más. Yo estoy leyendo el manga, no estoy viendo el anime. De ese particular. El anime es muy lindo, pero... Es que es más adulto el manga, pero bueno, sigamos. Sí. Muy bien, tenemos varios comentarios. Nos dice Félix Fazar que no se quedó en el mar. Sí, tuvimos un pequeño comentario sobre la suerte de Hayase. Sí, o sea, esa sí es dura de matar. No es Bruce Willis, pero casi. A ver, Karina Ledesma, perdón, nos está saludando desde YouTube. ¿Cómo estás, Karina? Muchas gracias, Karin, por acompañarnos. Sí. Félix nos dice que viene con el alma y el corazón destrozados. Piero me recuerda a mi abuelita, que en paz descanse. Estoy seguro que a muchísimos nos pasó algo muy similar, en particular por los últimos episodios con la demencia, cuando ya estaba pues de salida. Pioran sí fue bastante rudo. Aquí tenemos dos comentarios destacados en Twitch de Alejandro, es Spider Games. Ajá, sí. Dice, una vulgaridad. Dice, cuando Hayase se dé cuenta que Inmo se puede convertir en burro, ese burro se convertirá pronto en burrito. Bueno, saber a dónde va tu mente con... Pero el burrito sigue vivo, entonces bueno, seguía vivo la última. No, seguía vivo después de 40 años, no mames, ya no. Son zapatos. Pero muy bien. Let's move on, amigos. Todas las nociones de Joseph Magneto de los X-Men, o sea, el clon de Magneto de los 90, y que también dicen que es Hidan de los Akatsuki, si no me equivoco, pues sí tiene muy buena pinta. No le vamos a negar eso, que insisto, se puso bien Sí hicieron me parece interesante, se los digo, en el manga no se ve tanto lo que ha crecido y envejecido Fushi, que bueno, también el manga es chiquitito, algunos chiquititos los paneles, pero aquí sí hicieron un buen trabajo de mostrarlo ya como un hombre supuestamente de 50 y dele años, pero muy bien conservado. Ya está hecho un papucho. Como Magneto, ya está grande, pero está hecho un papucho, sí. Pues sí, si tú lo dices, te creo. No, así como decir que no. No, pues sí que le dice uno. ¿Qué va a decir? Okay. Rubén, amigos, move on. El siguiente que tenemos en la lista estaba en la cárcel de Netflix. A mí se me olvidó por completo que esta madre se iba a estrenar. Y no solo eso, sino que es de la primavera del año pasado, es Eden Zero. Que es del mismo autor de Fairy Tail. Entonces quería preguntarle a Rafa Yanati, bueno, no ahora porque ya se fue. Espero que vuelva. ¿Qué les pareció? Creo que vieron algunos episodios. En líneas generales, porque sé que los obligué a ver Shaman King la semana pasada, pues ahora los obligué a ver de cero. ¿Se sintió igual? ¿Qué les pareció? Rafa. A mí ambos me gustaron. Shaman King, yo había visto un par de episodios, la versión antigua, vi esta nueva y me agradó. Digo, no es algo que va a revolucionar nada, no descubrieron el hilo negro ni nada, pero se me hizo divertida. Y ahorita de Eden Zero, me aventé nada más el primer episodio, obviamente por... desde el primer momento que ve uno el episodio, te recuerda Fairy Tail. El estilo de dibujo es el mismo, los tipos de personajes es lo mismo. Nada más vi un episodio, igual y tengo que ver más, a ver qué me dice al respecto, pero hasta los personajes, Happy, por ejemplo, el gato, pues es. Digo, quien vio Fairy Tail no va a tener dudas al respecto. De hecho, a ver si en pantalla, sí. O sea, es obvio que es el autor de Fairy Tail. Uh-huh. Y la historia, lo que va tratando, es la historia de este chico, Chiqui, que él vive rodeado por máquinas en un lugar que se llama Granville, que es como el reino de los sueños, y pues es feliz ahí, vive con sus amigos, las máquinas, etc., hasta que de repente Rebeca, que es la chica que tenemos en pantalla, y Happy, que es el personaje de Fairy Tail, yo no sé qué es aquí, pero bueno, van a visitarlos porque Rebeca es una especie de youtuber, algo así, le gusta hacer el streaming y todo eso, y pues va buscando más likes, como todos los chavos de ahora. Entonces, como todos los chavos de ahora, estamos aquí nosotros tres haciendo un streaming. Entendamos la hipotenusa, como diría. ¿En qué me convertí, caray? Bueno, hay que estar muy pendientes a ver cómo le hace Rebeca para conseguir más viewers ahí. No, sí tiene con qué, sí trae nivel, sí trae nivel. Digamos que la figura ya la tiene, realmente lo que le falta son dos orejitas de gato, de neko, y hace, ¿cómo es que hace la? Ya las tiene. Pues ya las tiene, ya está lista. Entonces, si ella con eso no lo logra, ¿nosotros qué vamos a poder hacer? Qué desmotivante. Digamos que yo no luzco tan atractivo como ella. Honestamente, el diseño de la waifu está... Me ganaste, de cero. Ya tiene la técnica de todo lo de Fairy Tail. Tanto año haciendo eso, dijo, ya sé crear a mi waifu perfecta. Y dijo, voy a explicar todo lo que... Fairy Tail tiene justo esa combinación entre un anime, digamos, chibi, pero con muchos elementos de anime serio, que es muy difícil de lograr. O te vas muy caricaturesco como One Piece, o ya te vas completamente chibi como el farmacéuta loco, ¿no? O sea, que honestamente, no, esa combinación entre cute y sensual no es tan fácil de lograr, y el estilo de él a mí me parece que se lo logra bastante. Pues que se pueden ir por un lado u otro en cualquier instante, ¿no? Si se descuidan un poco, puede ser una caricatura muy inocente, muy caricaturesca al fin y al cabo. Sí. Y si se van por el otro, va a pasar una mezcla medio rara, como lo que está haciendo muy bien Idaten, que es un estilo de animación muy, muy simpático, muy, muy bonito, pero luego empiezan a cortar cabeza. Sí, pero Idaten como... creo que se va demasiado al lado chibi. Otra que recuerdo es Seirei en Soki. Es por el lado chibi y son serias. Bueno, Idaten realmente no sé, Idaten es una cosa loca. Pero Seirei sí es así muy seria, muy formal, no sé, lo que sea. Y son demasiado chibi los diseños, y o sea, una de las cosas que no combina. Aquí creo que logran ese equilibrio. Match. ¿A ti qué te pareció, Nat? Perdón, Rafa, ¿iba a decir algo más? No, iba a platicar nada más de lo del episodio, pero para que Nat nos me ayude, porque a ver qué tal. Hablando del episodio, yo lo que recordé, o sea, miren, es de un joven al que su abuelo muere, y luego llega una chica de muy buen ver y empiezan un viaje juntos. Es Dragon Ball. Es Bulma y Goku. O sea, como que ves ciertos paralelismos con un chorro de historias que hayas visto. Los backgrounds me parecen, por ejemplo, los mundos, es One Piece. O sea, yo estaba viendo así de One Piece, o sea, hasta el tipo de técnica y todo. Está entretenido. La verdad es que, aunque sea, yo no he visto Fairy Tail, pero sí he visto en internet ciertas imágenes y digo, esto ya lo había visto en algún lado. Yo lo voy a seguir viendo porque sí me está dando. En el tercer episodio, cuando llegue Rafa, va a dar un giro muy interesante y vas a decir qué está pasando. Que lo que tiene Fairy Tail, tengo yo entendido, tampoco lo he visto, es que entiendo que se mueven como entre varias islas o algo por el estilo. No sé. Bueno, pero a mí esto me recordó mucho a One Piece en el sentido de que, tengo entendido que se lo hace Fairy Tail, pero me recordó a One Piece en el sentido de que son aventureros, se van a estar moviendo entre un montón de mundos, y cada mundo es la idea más loca que se le pueda ocurrir al autor. Hay una pelea en el segundo episodio que honestamente se sentía la fantasía de un niñito. O sea, todas las cosas locas que a un niño se le puedan ocurrir, lo que pueda imaginar con sus juguetes, metiéndole, por supuesto, un montón de imaginación a lo que está haciendo, que tenga, no sé, el juguete, un juguetito pequeño y diga que es un arma y que puede convertirse en un arma. Cosas por el estilo que terminas viendo, precisamente literal, uno de los personajes se convierte en armas. Eso me pareció increíblemente imaginativo y me recordó en ese aspecto a One Piece. Es todo un... A ver, es un... Gran, vamos a decir, si me está esta palabra un poco grandilocuente, pero no se me ocurre una mejor, un caleidoscopio de un montón de cosas mezcladas, probablemente repetidas, ninguna muy particularmente original, pero justo en la cantidad necesaria para hacer algo, si no nuevo, al menos si fresco, o sea, diferente. Pero entonces una imagino que toma de todo. Ajá. Como que los mismos diseños hacen de todo un poco para hacerlo dinámico, como lo que, bueno, lo mismo que ese One Piece, que crea un mundo vasto, enorme de personajes. Loquísimo. Y que hay toda una historia, todo un mito que está, hay un world building muy bien creado, o sea, sí. One Piece sí es, a diferencia de lo que quizá puedan decir a muchos muy fanáticos de Attack on Titan, que dicen que está muy bien planificada, Attack on Titan está planificado un carajo. One Piece está muy bien pensada de principio a fin, al menos los arcos. Aparentemente también hay algo que une muchísimo los arcos, pero yo al menos no lo he experimentado, pero es lo que dicen los fanáticos. Aquí también se siente que hay un world building de verdad muy, muy bien hecho, que es la combinación de eso, de unos personajes interesantes, entretenidos y divertidos, que aunque caen en algunos estereotipos, creo que no abusan de ellos. Diseños de personajes también bien hechos, la animación y la música están bastante, bastante bien. Entonces la combinación de todas esas cosas, más un world building, un mito, una cosa, un universo enorme que quieres conocer con muchísimos elementos locos. Está el tema de Mama, que es esta diosa gigantesca, por supuesto, con tremendas chichis, en este caso de dimensiones interplanetarias, porque aparentemente ella es enorme como Galactus, que quieren ir a buscarla para conocerla, una diosa que está sentada quién sabe dónde, en qué galaxia. Entonces ya tiene un montón de elementos así loquísimos, que es una mezcla entre aventura, fantasía, space opera, que de verdad, yo no esperaba mucho esta serie, en serio, literal pensé que iba a ser un trámite a los Shaman King, que 3 episodios y ya, pero no porque Shaman King sea particularmente mala, eso tengo que señalarlo, es que no me habla a mí, no es para mí la serie. Qué bueno, pero, que haces esa nota, porque también yo creo que fuimos muy crueles con Shaman King, pero pues no es para nosotros, o sea, sí me quedé pensando, es nuestro gusto, a mí no me llama la atención, Eden Zero tampoco creas que es de lo que me llame la atención, pero... Exactamente, hago la salvedad allí, Eden Zero es si te gustó Fairy Tail, si te gustó One Piece, Dragon Ball, por ejemplo, lo recuerdas con cariño, y a pesar de sus muchas fallas, pues aún te entretiene, va por ese estilo. Creo, eso sí, que está siendo muy moderna, en el sentido de que va muchísimo más rápido que algunos de esos animes. Pues si algo, por ejemplo, tiene One Piece, es que es de muy, muy, muy lento proceder. Está en cambio, de hecho, o sea, me eché un binge que no esperaba, ¿no? Es que no, sencillamente quieres volver a ver, quieres ver qué pasa, quieres ver qué continúa, cómo continúa la historia y qué va a pasar. Pues a eso súmale que el diseño, o sea, de la waifu está, sí, me engancha. El diseño de la waifu está maravilloso. Ya que a mí sí, Rebeca me parece que está bastante bien. Y me cayó bien, o sea, porque a veces las waifus me caen gordas así de sufridas o así, no, ella es buena onda, me cae bien. Pues, y de hecho sale un cameo de Fairy Tail, perdón, salen los personajes de Fairy Tail en un capítulo, se les ve la espalda así caminando. Oh, entonces, así de que sí, sí es Fairy Tail, supérenlo. Yo tengo, sí, es que creo que el autor está como diciéndote sí, o sea, sí sé que me robé mis propios diseños, sé que estoy aquí reciclando un montón de cosas, bear with me, esperemos que valga la pena para funcione los... Y mientras agraden los personajes, pues yo creo que no hay problema alguno, malo que agarraran personajes malos, malo que tomaran malas ideas, digo, si se va a utilizar lo que ya está funcionando y lo que agrada, pues no... Digo, no es lo más original ni lo mejor que se pudiera hacer, pero mala idea no es. Porque realmente, al menos el primer episodio que vi, sí se me hizo bastante agradable. Y el final, yo sí pensaba que las máquinas se habían contaminado de un virus y que se habían rebelado contra la amistad de Chiqui. Y al final, que era un complot para que por fin pudiera salir y conocer el mundo, sí se me hizo bonito. La verdad, este amigo que tiene Michael, el robot, pues sí se me hizo un poquito enternecedor. Y dije, ah, mira, la voy a ver qué ofrece, pero... Pues no sé, no sé cuántos episodios realmente hayan hasta ahorita, porque ahorita me comentaban que en Netflix hay 12, 13 creo. 13. Ah, okay, ya va por el segundo curso que se sigue estrenando. Creo que esto va a ser tipo Dragon Quest o One Piece, que ajá, son permanentes. Entonces, sale y también, sale también sale. Pinta bastante bien. Aunque va tan rápido que yo digo, wow, o sea, será que se lo van a terminar como en 40 episodios, pero vamos a ver. Pues sí, ese sí me lo voy a aventar, ese sí voy a lo voy a tener en mi listita para seguirlo viendo. Junto con Shaman King, que a pesar de que no es tanto lo mío, sí me se me simpático. Entonces, tiene su encanto, ¿no? Digo, yo no estaba aquí en ese episodio, pero lo que es interesante es como irlo comparando con el otro y ver cómo va cambiando. De hecho, Spider Games dice, ¿no les gustó Shaman King y Sin Corazón es Jorge? Pero bueno, él sabe por qué yo no tengo corazón, o sea... Él sabe, ay, Jorge, todo el tiempo nos la pasamos con eso, ¿no? Jorge no tiene corazón, no tiene uno, tiene como cinco, es más blandito por dentro, no sé por qué dices. Porque odio las cosas que ama nuestro reverendo líder. Sí, yo también odio muchas cosas que a Valentín le gustan, o sea. Ragnarok, la mascotita. Ay, Wonder Woman 84, por ejemplo. ¿Le gusta? Le gustaba mucho esa película me parece horripilante. ¿Pero por qué Digo, o sea, los plática para otro día, pero ¿por qué? Pero tiene errores de guión horripilantes, que bueno, pasa que fue en la pandemia y teníamos un año que no veíamos la luz del sol, entonces cualquier cosa brillante nos ponía. Lo único bueno que nos dio fue la armadura de Sagitario, que sí me compré en el Wonder Woman de armadura de Sagitario. Y la depilación bikini de Gal Gadot usando eso, que le quedó muy bien, pero en fin. Moving on, amigos. Okay. Siguiente en la lista, porque perdí mi lista, porque tuve que reiniciar mi computadora, puede que no se hayan dado cuenta que no estuve. Sí, está bueno. Tratamos de mantener la conversación lo mejor posible, amigo. Sí. Muy bien, amigo. Muchísimas gracias. Así groserías al azar, así como que todos sentados girando. Como con Tourette, como el de Gus. Sí, con Tourette. A ver, el que tengo en la lista creo que viene es el Isekai Gobernero, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, ese nos va a hablar nuestro querido Jorge porque nos hizo ver esta madre. Perdón, quisiera creer que... Creo, no sé. ¿Dónde lo dejamos la última vez? Creo que no lo dejamos. Pues es que fue el capítulo 1, lo mencioné la vez pasada, que hubo un temblorcito, bueno, no un temblorcito, un deslave, si no me equivoco, y eso es como todo, ¿no? Tal vez se me fueron algunos detalles, como por ejemplo que reclutó dijo, si eres bueno en algo... tenemos un lugar para ti, ¿qué? No me importa, yo solo tengo un lugar para ti, ¿no? Ajá, y se tiró un American Idol ahí, bueno, Fantasy Idol. Totalmente, que incluyó llevar a la persona que sabe las comidas más excéntricas, que puede cocinar como si estuviera en Japón, que supongo que es una habilidad importante, si eres un japonés lejos de Japón, que consigas a alguien que puede cocinar monstruos como si fueran fideos udon, pues debe ser una habilidad importante, ¿no? Sí, bueno, si fuera mexicano seguramente haría tacos con un slime, pero hizo fideos udon. Okay, un día vamos a hacer un isekai mexicano y en nuestro isekai mexicano habrá... Pues los slime van a ser tortillas, mínimo. Totalmente, ya lo vi venir. Ok. Pero a ver, para el que no se acuerde, ¿de qué va el Release Hero? Pues, como en todo isekai... Isekai, primera cosa. Es alguien que... no como en todo isekai, porque a él no se lo llevó otro Kun. No, pero sigue siendo un isekai, voluntaria o involuntariamente, llevó a otro mundo. Es muy isekai. Sí, pero bueno, al menos no tiene ese detalle, ¿no? Porque, por ejemplo, está el otro isekai que es el que tengo que actualizar esta semana, que sí se lo llevó el camión y el tren juntos. Ah, ya. Sí, en este lo conjuraron mientras estaba en la biblioteca leyendo a Maquiavelo o algo así, que por cierto, está padre... Hacen. Que tiene quotes muy específicos de Maquiavelo en el último episodio de si el gobernante tiene que realizar un acto cruel, debe de hacerlo rápido, porque si no, y eficazmente, porque si no es rápido, el pueblo se irá contra él, y si no es eficaz, habrá alguien que se rebele después en venganza, ¿no? Y es como, sí, recuerdo que el libro dice eso, ese detalle me gustó, y bueno, además de ese hombre que puede cocinar cosas japonesas con monstruos de fantasía, se consiguió a una waifu que canta, que resulta que es la nieta de la duquesa del puerto, como Arwen es nieta de Galadriel, Necesitaba hacer una referencia de Señor de los Anillos, Ok, perdónenme. gracias. Que será útil, quién sabe cuándo, pero me imagino que por si lo revelaron es por algo. Pensé que pero, iba siendo por error eso, ¿eh? Ahorita que lo escuché dije, es un error. Para ponernos en contexto, un poquito desordenado. Él lo trajeron a este reino obligado, tipo el héroe del escudo, porque fue básicamente un last resource del gobierno de este país, porque todo este continente está en guerra contra un señor oscuro, contra un Sauron, contra lo que sea, que está invadiendo, paulatinamente va invadiendo el continente. Entonces, hay tres o cuatro países que se están encargando de mantenerlo a raya, pero le cobran a los demás países, pues, contribuciones a esa OTAN que tienen ahí montada para poder combatir a este Sauron. Y este país en particular, pues, está muy mal administrado, ya no tenían dinero, y lo que se les ocurrió es, bueno, tenemos este hechizo aquí que nos traemos a cualquier estudiante universitario, siempre de Japón, por cierto, vamos a traernos a uno y lo mandamos porque es el héroe, ¿no? Que va a venir con poderes y con magia incorporado, tipo, y se cae. Ah, chido. Ahí está interesante la cosa. Pero cuando él se da cuenta que lo van a vender como carne de cañón o como el héroe que va a estar batallando, y él no es precisamente peleonero ni hábil en esas lides de la batalla, él lo que sí sabe o que cree saber es que tiene, pues, aparentemente talentos gerenciales y administrativos, y se hizo 5 o 6 posgrados de administración pública. Entonces, bueno, déjenme a mí que yo... Déjame ordenarte aquí la economía para que tengas el dinero para que puedas pagarle a este otro país y no me tengas que usar a mí para eso, ¿no? Y también lo hace, y tan mal administrado está el país, que el rey, cuando lo ve que medio hace bien el papel, como es rey y no lo eligieron, pues lo pone a él de gobernante. Y entre las medidas que estaba implementando es que se tiró un American Idol para poder reclutar gente valiosa que lo ayude a hacer un montón de cosas. Y lo que ha estado interesante es que en el world building que nos muestran es precisamente cómo esas cosas que él hace efectivamente renovan la economía. Tiene una escasez de alimentos bien importante porque son monoproductores y monoconsumidores. Y ahí recordarán sus clases, no sé, de geografía o de historia o de economía o lo que sea. Se está diversificando la producción en el país, diversificando la dieta, lo que puedan comer. Lo primero que les muestra es pulpo, por ejemplo, que cuando lo ven les parece demasiado asqueroso y pueden hacer... ¿Cómo se llama este plato que es de pulpo? Takoyaki. Takoyaki, muchas gracias, que es pulpo empanizado y frito. Y con un slime, como tal cual nos cuenta Jorge, pues literal el slime, si lo cortan de cierta manera, hacen fideo udon. Si él hubiese venido de México, pues sería, como nos dice Spider-Game, bolillo o tortilla lo que harían, porque es demasiado conveniente que literal hace udon. Y luego tienen en este último episodio una reunión con unos duques, porque aparentemente este reino no está, lo gobierna en conjunto el rey con estos semi-reyes o virreyes que tiene, sí, en diferentes secciones, ¿no? Y tuvieron esta junta por Zoom aquí toda extraña. Sí, un modo de equiparar como el gobierno para que no se convierta en un déspota con poder absoluto. Entonces, los ejércitos de cada uno de los tres, o sea, la armada naval, la aérea y una parte del ejército terrestre están subdivididos para que el poder no quede en un solo personaje. Spider-Games tiene una gran mención de cuando Kenny ayuda en la lucha del infierno contra el cielo, bueno, desde su PSP. Nunca voy a olvidar esa parte, aunque según yo, mi mente ya le hizo efecto Mandela de, oh Dios mío, esta batalla es más grande que la batalla final del Señor de los Anillos. Es al menos 10 veces más grande que esa batalla. Y probablemente lo sea. De seguro fue gloriosa esa pelea. Yo siempre me quedaré con la duda de verla. Sí. A ver, Nat, ¿qué nos cuenta? ¿Que no nos ha dicho nada? ¿O tanto te gustó que no quieres revelar nada? Es que yo no la estoy viendo. Es que sí está interesante los conceptos que toma, porque no se mete muy de lleno. O sea, no lo hace difícil para el espectador. Como dijera uno, bueno, vamos a entrar a temas de economía, temas administrativos. O sea, no se mete tan de fondo porque sabe que no sería tan interesante. Hablan de lo de la comida, hablan de lo de la producción, de diversificar, que tienen mucho algodón, pero tenemos que tener comida, entonces vamos a hacer ciertas maniobras. Y como no lo explican tan a fondo, no se hace pesado, que es lo que yo me temía al principio, que es como que, bueno, si es un héroe realista, va a tener soluciones quizás muy enfocadas en temas realistas, administrativos, sí, en temas realistas. Entonces hacen esa como que tipo fantasy idol casi casi, de que buscan gente, porque es lo que decían, que si tienes una aptitud, la usaremos. Entonces ya le quito un poquito de la seriedad de que vamos a hacer reformas, vamos a vender los tesoros para poder pagar cierta deuda y después comprar más cosas, hacer un puerto. O sea, tiene conceptos interesantes de lo que es la administración pública y todo ello, pero no lo hace pesado, no se hace tedioso, pues, porque si realmente hablaran de eso, híjole, sí estaría medio... Bueno, o sea, dentro de lo que cabe, a eso me refiero. No consigo mucho contigo, así se me hace bastante... Bueno, bastante, se me hace pesado, eso sí. Hay animes peores. Ah, sí, sí. Y este particularmente hace un buen esfuerzo para meterle cierta historia de interés humano a todo este pedo administrativo. Es decir, no es que literal te dan una clase con un PowerPoint y unas gráficas para mostrarte qué hay que hacer, sino que te colocan un ejemplo. Pasó en uno de estos episodios que hubo un desastre natural, como siempre va a pasar en los países que va a haber algún problema. Y él se plantea todo este tema de, oye, deberíamos planificarnos en tener un fondo de emergencia para las catástrofes, zonas de evacuación si hay un riesgo. Tenía este tema del bosque de los elfos, que los elfos no sabían que el bosque hay que estarlo cortando de vez en cuando. Eso está interesante, por cierto, que en un mundo de fantasía, cortar los árboles, ¿no? Eso es sagrado. Sí, es brutal. Pero si no lo haces, el bosque pues hace inestable el terreno y vas a tener deslaves y pedos, que literal es lo que les pasa, ¿no? Entonces, mezcla una cosa con la otra, pues. Adelante. Sí, sí, que si lo vemos como desde un niño de secundaria, pues un niño de secundaria puede aprender cosas del anime, insisto, desde las citas de Maquiavelo hasta este asunto de la prestación, que a lo mejor le sirven en una clase y se siente como muy mágico diciendo, aprendí eso en un anime, como yo cada vez que uniaba historia por Age of Empires, ¿no? Entonces... Aquí ya le metí a Peter Gámez un comentario politicón, que es ahora Release Hero Reveal la 4T. Okay. Necesitamos convocar a un héroe de fantasía para salvarnos. Pues esa es la base del populismo, ¿no? Que siempre llegue un héroe de fantasía a salvarte. Eso no solo no, pero en México, sino en cualquier país. Es de un mundo fantástico. No de fantasía, no, de un mundo fantástico. Sí, necesitamos a un Aragorn. Pero el pedo con Aragorn, que de hecho es literal la razón por la que George Martin pensó en Game of Thrones, él literal lo dice. Ok, Aragorn reinó. Pero ¿cuáles fueron sus políticas? ¿Cómo hizo con el montón de orcos que quedaban ahí pendientes de refugiados? ¿Los metió en Gondor? ¿Los mató a todos? ¿Cuáles fueron sus políticas? ¿Los matas a todos, claramente? Esa es la ¿cuáles fueron sus políticas? ¿Sus políticas agropecuarias? Bueno, en el caso de Tolkien, porque literal son de la raza más oscura, de Tolkien racista, pues no, sí, tengo un genocidio. No, Tolkien no es racista, solo es... ¡No! ¡Ay! Solo es... Solo tenía otras ideas, ¿no? Es justo para su época, porque al menos tiene personajes de tez oscura justo, que son virtuosos. Justo para su época racista, y el cielo no es azul. Pero bueno, dos cosas de... personajes de tez oscura que son virtuosos, aunque son salvajes virtuosos, pero así. Para su época es más de lo que estaban escribiendo. Y nunca se van a mezclar con nosotros, o blancos, albinos y europeos. Pero bueno. Dos cosas de Release Hero que había anotado por acá. Me dio mucha risa cuando Soma recompensa a todos los godines que trabajaron con él, y literal el premio que les da por el montón de sobretiempo es que los invita a pizza. O sea, se tiró la del godín y la pizza va a pagar el sobretiempo en vez de pues pagarle. Y tan de moda que está ahorita, los memes de horas extra y la pizza. Hay muchos memes, pero de estas últimas semanas he visto demasiados. Bueno, eso estuvo. En eso mi trabajo no me dan pizza, entonces tengo bueno, que ver. Espero que te den dinero, ¿no? Por el tiempo. No, extra que ni trabajas. Dinero ni pizza. Ah, bueno, sí está grave. Tengo que ponerme a checar eso, porque voy a decir, oye, en un anime vi que daban pizza y vino. Entonces, quiero saber qué pasa con esto aquí en la oficina. No, te darán tu cesta de Navidad seguramente. Híjole. Y honestamente, lo que sí me está molestando un tanto es lo OP que somos. O sea, se las sabe todas. Ejemplo, este tema de que iban a construir el puerto. Y entonces hay un rumor, un mito de que si construyeran en ese sitio en particular iba a venir el dios del mar y no le gustaba que construyeran allí. Entonces el tema con él no es que crea en este mito, que honestamente en este mundo como está planteado, un mundo de fantasía, literal pudiera existir un dios del mar que eso lo enojara, sino que él lo toma como una metáfora de que eso debe ser que se refieren a algún desastre como por ejemplo los tsunamis. O sea, no digo que no, pero que se le ocurriera todo eso en 5 minutos y que además no pensara en la posibilidad de que era un mundo de fantasía, es como que, o sea, cuando esas salidas tan sacadas de la manga no me terminan de convencer. De hecho, me recuerda un poquito a Kyoya de Remake or Life, pero al menos a Kyoya el hecho de que es tan OP, que se la sabe toda, le está mordiendo en el culo. Ah, sí. Que está muy bien. Ajá, y es muy triste que hayamos hablado de Bokutachi la semana pasada, porque si hubiéramos sabido lo que iba a pasar esta semana, habría sido una gran semana para hablar de Bokutachi. Hablemos rapidito de Remain, para ver si nos da tiempo. Entonces, la siguiente la que viene es Remain, que Jorge Rebeldi no la quiso ver, pero sé que Nat sí lo hizo, como la tuvimos aquí escuchando todas nuestras tonterías con el héroe gobernero. Por favor, cuéntanos, Nat, ¿de qué ha ido Remain? Bueno, Remain creo que ya hablamos de ella, pero ¿qué sí. tal ha estado? ¿Qué te ha parecido? Nos quedamos ya, ¿no? Desde un chico que tiene amnesia que jugaba waterpolo, entonces... O waterball. Mal tradujeron. Entonces... Nos quedamos ya en que tratan de tener otro miembro en el equipo que no uh-huh. quería. Al final lograron que él entrara porque resulta que nuestro personaje principal, que es este Minato. Misato, si mal no recuerdo. Yo lo estoy viendo aquí en My Anime List. Ah, bueno, ¿es Minato o Misato? Sí, Minato. Resulta que el rival de Minato era el hermano del nuevo miembro, entonces pues dice, si te gano a ti, voy a estar más cerca de ganarle a mi hermano, que era lo que él quería, el nuevo miembro. El caso es que ya está completo. Que era un tipo que era nadador de 100 metros libres, que el ser veloz nadando, pues obviamente trae muchas ventajas en el waterpolo, y él ya había renunciado a eso porque no le había logrado ganar a su hermano nadando. Sí, él trae ahí una fijación con el hermano. Bueno, cada uno de nuestros personajes, como en todas las historias de anime, pues se van desarrollando conforme vemos la serie. Entonces, bueno, ya ingresa para poderle ganar a su hermano, ya entendemos que eso es lo que él quiere, y luego después se da el Kyohai, el que habíamos visto antes, uno muy bonito que lo admiraba, pues ya sacó los dientes, ya sacó la doble cara. Resulta que nunca había hablado con él, no eran amigos y él era muy malo. Entonces, él quería aprovechar que ahora él no se acordaba quién era, como para... No malo, mala persona, aunque más o menos lo es, pero sino que, calienta banca, pues nunca entraba a la alberca a jugar, porque siempre estaba... No era mejor que nosotros, pero no era lo suficiente bueno como para hacer del cuadro principal. Somos un montón de ñoños hablando de un anime de deporte. Hazme sentir que puedo jugar ese deporte, yo sé que es imposible. No me maten mi ilusión, por favor. Eso es como supercampeones que pensamos que nos podíamos tirar las chilenas esas de acrobáticas de... Ay, ya ni me acuerdo, de Oliver Atom, pero... Los hermanos Corioto que saltaban y hacían la doble. Los gemelos. Hagamos la propaganda, hablaron el sábado a largo y profundo de supercampeones en Cobachando. Y de Slandón, ¿no? Estuvo bien chido. Buenísimo. Así es. Adelante. Entonces, pero a diferencia, eso por eso lo decía Jorge, que está padre este Spokon, porque no es solamente del deporte, o sea, los personajes son un poquito más complicados, no son buenos, son como todos nosotros, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Aquí lo que dice Víctor, que Minato y Misato son nombres como Santiago y Mateo, los nombres más comunes en México. Allá en Venezuela está muy de moda, lo de Santiago estuvo de moda y Camilo para los niños, pero ahorita toditos le ponen Matías, todas las bendiciones se llaman Matías. Yo conozco varios. ¿Iker de ahora? Ya no es Iker, ya es Matías, se me hace, o Mateo. Ah, ok. Me quedé en Iker, que era como lo que estaba de moda, los Ikers y las Ana Sofías, que era como lo que está ahorita de moda entre niños. Tratan en la medida de lo posible, cuando si van a tener un niño, nombrarlo, pues pregunte qué está de moda para que le pongan otro, porque si no va a tener como 70,000 tocayos y cuando lo llamen va a voltear él y otros 80 vatos. Pero perdón, Nat, nos desviamos. Sí, no, luego yo batallé un chorro para agarrar la línea, espera. Por eso, entonces, perdón. Ya tenemos a este chico que pensamos que era un pan de Dios y resulta que no, que quería sentirse mejor y mejorar utilizando a su senpai, que realmente pues nunca cruzaron palabra, y quería abandonar el equipo porque se dio cuenta que no, tal vez no iba a volver a ser tan bueno como fue en su momento. Pero qué paliza les dieron, ¿eh? También Ese me gustó mucho. Lo que pasa es que ya empiezan a entrar a torneos. El capitán, que lo amo, a ese personaje me encanta, que es el güerito, el Joujima, me encanta ese personaje, les empieza a conseguir lugares en torneos, pues para que empiecen a practicar, y se van a enfrentar, según ellos, con un mal equipo, con el que según ellos tendrían oportunidad de ganar, y resulta que no, que ese equipo les consigue un juego con unos niños de primaria. Y en jugando con los niños de primaria, pues obviamente les dan una paliza a los niños, porque aunque son más pequeños y físicamente pues no están al nivel, entrenan todos los días y son un equipo. Y tienen mucho más tiempo jugando waterpolo. Claro. Entonces, ese fue un así un pues una enseñanza de humildad y de lo importante que es entrenar, ¿verdad? Entonces me gustó ese episodio. Y entonces aquí decide el chico este que les comentaba, dice, no, pues sí, o sea, voy a regresar, porque lo convence nuestro personaje principal, dice, no, pues yo voy a demostrarte que puedes volverme a admirar, voy a superar a mí mismo, al que era yo en ese entonces, o sea, me voy a superar. Y nos damos cuenta también que el personaje principal no es que fuera muy bueno, es que era constante. Entonces, no sé si se acuerdan que al principio había un como hoyo en la pared, era que él estaba practicando en su propia habitación la fuerza de sus lanzamientos. Entonces, a mí todo eso que habla del trabajo duro y de la constancia siempre me ha gustado mucho. Y dice ahí, lo importante no es ser el mejor, es ser constante y dar tu mejor esfuerzo y bla, bla. Entonces, bueno, hasta ahí vamos bien. Han pasado otras cosas con otros personajes que pues realmente no son tan importantes, pero ya están empezando a hacerse como un equipo, cada uno está diciendo sus miedos, lo que los tiene ahí. No, pero ha estado pues bonito la manera en que revelan al final. Eso está algo que tienen muchos Spokon, que por ejemplo Supercampeones no tenía, que no se trata de un solo personaje, se trata de varios. De varios, aunque tenemos el principal, pero todos tienen algo que decir, todos tienen algo que contar, entonces está muy bonito eso. Y al final, este último episodio cerró con que él estaba viendo unos videos, se da cuenta que él se estaba grabando para analizarse, mejorar su técnica, y en uno de los videos lo están grabando hablándole al equipo y es un grosero. O sea, nuestro personaje principal, su verdadera personalidad al parecer, es que es mal, o sea, es cruel, es malo, es exigente. O al menos lo era, no lo sabemos quién es ahora. Entonces él se ve y dice, o sea, ¿eso soy yo? Entonces ahí se queda. Que se me hace padre ese miedo, ese drama, ese pedo de la imagen de quien era antes y que no recuerda, sino que sabe de referencias y de estas grabaciones que está viendo y quién es él ahora. Entonces, en cierta medida, con un poquito más de realismo que Remake or Life, está hablando de los caminos no transitados, ¿no? Que hubiese pasado, sí. Exacto. Y hasta qué punto yo soy esa persona o soy esta ahora que, bueno, tiene esa laguna mental, pero me puedo construir como alguien diferente, ¿no? Entonces, ese drama está interesante y todos los miembros del equipo tienen algo similar, que es lo que los está motivando a practicar waterpolo, que no necesariamente es amor al deporte, porque, de hecho, el único que ama el deporte es el capitán, los demás no tenían ni puta idea de qué se trataba eso. Pero está genial cómo están manejando desde poco a poquito cada uno de los los temillas. Por ejemplo, en el episodio 5, que es lo que comentaba Nat, del partido contra los niños de la rica Gausen, creo que se llamaba la secundaria que iban a jugar, que de hecho les ponen la paliza y este Eitaro, que es el que no tenía realmente muy, muy buen juego, o sea, va viendo que la posibilidad de jugar otra vez se le está esfumando porque Minato pues no va a recuperar su nivel, no tiene por dónde y realmente se desmotiva. Y hasta que va con el coach, su antiguo entrenador, Bison creo que se llamaba, ya le comenta cuál era su virtud, porque él pensaba que era un don innato, que era una especie de yo nací siendo bueno o alguna técnica especial. Y no, como dice Nat, es meramente ser constante, entrenarse, y él tenía sus DVDs, y cuando ven la caja de videos que tenía, pues sí se grababa bastante seguido, que los lanzamientos, que todo lo que entrenaban y ello. Entonces ahí te va hablando de, bueno, vamos a ver cómo se motiva él para seguir creciendo y cómo el otro personaje va a crear también el talento sin disciplina no sirve de nada, no realmente sirve de nada. Y que lo que no muestra es la disciplina sin talento, ¿no? Que también en cierta medida puede llegar a ser un problema, pero al menos esa versión no la ha mostrado. Y cuando comentan la parte de lo de Ushi, el más chaparrito, el que es muy callado, que en el episodio 6 comentan el por qué llegó al equipo, si él realmente pues no, pareciera que no encaja por completo, incluso cuando están ellos en la especie de pijamada o como entrenamiento de verano que tienen ahí en la escuela, pues todos se ven mucho más compenetrados, como decían, ya más unidos, y él siempre como que aislado, como que no encaja por completo y se siente que está siendo un lastre para el equipo, pero es porque él no quería entrar, él solamente aceptó entrar al equipo porque estaban haciendo una broma y le dijeron que sería gracioso que él entrara. Entonces es como que, ay, pues qué mala onda eso. Y que es muy introvertido, pero precisamente, no necesariamente siempre tienes que estar hablando o ser la persona que habla, es lo que él dice allí, pero que se siente conectado con, al menos el equipo está haciendo un esfuerzo. Me gustó también que dejaron de hacer eso de que iban a engañarlo para que pues sintiera que el personaje que estaba mejorando y... Es muy directo y sí dijo como que no le hagan esto, no lo quieran engañar a hacerlo sentir mejor. No es efectivo eso. Ese tipo de actitudes de ese personaje que es tan directo y como que va en contra de las malas ideas de los demás. Pues digo, obviamente va a haber roces porque, pues, natural para cualquier tipo de anime. Pero a mí me agrada ese personaje, la verdad. Ya el último episodio, creo que van 7 hasta ahorita. No lo he visto. Eso que comentaba Nat ahorita no lo he terminado, pero me ha estado gustando, la verdad. Está gracioso. Las partes graciosas son divertidas. Yo no sabía cómo se juega el waterpolo. Ahorita que están diciendo que las reglas, las faltas, todo eso, pues ya, digo, no lo voy a jugar nunca, pero está interesante, la verdad. Yo creo que sí puede agarrar divertido ahí. Estamos ahí, comenta Félix, el chico de ascendencia hacia africana. Pero lo que sí se ha dicho de él es que por ser de tez oscura y por ser alto, siempre se ha esperado de él un desempeño óptimo en los deportes. Y él lo que dice es que pues no es bueno, o sea, yo hago dulces, yo cocino, o sea, a mí nunca me había gustado esto. Y este chico que pierde la memoria y está con ganas de mejorar, pues los inspira. Miren, pues yo ya no valgo 3 pesos, entonces pues todos juntos podemos mejorar y entonces el mensaje está bonito y pues ahora hay que ver qué va a pasar con la crisis de identidad que va a tener este chico de verse como era antes, que tal vez no es que fuera malo, simplemente se exigía tanto a él mismo, que esa gente que se exige tanto se me figura que pues quiere ver lo mismo de los demás y se desespera, no sé. Vamos a ver qué pasa. Sí, pero exacto, y es un deporte de equipo y quizás estaba demasiado obsesionado con los logros y no con el cómo llegar a ellos. A mí suena de que puede ser un conflicto interesante para replantearse él cómo va a ser como persona. Entonces, le digo que creo que ese es el plus que tiene el Spokon. Creo que lo que pierde un poquito que otros tienen es que, digamos que honestamente este no me ha dado así de ir a YouTube a ver un partido de waterpolo a ver cómo es, no me ha provocado. Bueno, así que voy a practicar porque nadie se va a caer a mentiras aquí. Pero que otros Spokon sí me han hecho, o sea, al final los animes que se tratan de una cosa en particular, de voleibol de playa, recuerdo, Yurukam, por ejemplo, si te dan esa curiosidad de hoy, me quiero ir a acampar. Sí, Yurukam sí hizo eso, de que, oye, ¿cómo venden cosas padres para acampar? Yo no sabía. Carísimo esa madre. Sí, carísimo, pero sí dan ganas de que, oye, quiero hacerme mi sopita enfrente de un lago y todo eso, sí motivo un poquito todo eso. Aquí Juanito pregunta que yo quiero ser tu compi, pero no sé de eso. Creo que de Víctor, ¿no? Víctor anda hablando de juegos, yo creo, de juegos en línea, ¿no? Yo gamer quiero conocer compi que le guste, es de competencia de bicis. Luego el review de Seyogumoshi Pedal. Imagino que debe ser un anime de competencias de bici. De bici, no lo he visto. No lo hemos visto. Pero, si da chance en alguna especial. Pero ya es viejito, ¿no? Creo. Según yo es como, ya salió hace unos 6, 7 años, creo, porque sí lo recuerdo con unos jerseys. No, dice que es un animal, sí. Y me suena que hubo un anime de bicicletas y de eso seguramente. Si hablan de la drogadicción de los ciclistas para poder ganar, está chido. Spider-Man me dice que Haikyuu me dio ganas de jugar voleibol, mis rodillas me dijeron que no, pero sí. Haikyuu es buenísimo, Haikyuu es muy sí, bueno. Que dice Felipe que si no veo YouTube a ver lo que es el multiverso, no, porque me basta con ver los episodios como el de Loki que tú no viste y no entendiste. Víctor Mendoza nos dice, si es viejo, sí lo es. Él tiene una pelea entre la diferencia entre multiversos y líneas paralelas del tiempo, que para el MCU son lo mismo. Pero bueno, en fin. ¿Para quién es lo mismo? Para el MCU. Para Marvel y su universo. Sí, en ese caso en particular son lo mismo. Muy bien, vamos a hablar de Remake or Life porque nos quedan unos 5 minutos para que... Okay. Ese es el único que ve Jorge, él no ve la lista que le pasamos, es el rebelde del grupo. Entonces, para que tenga algo de qué hablar, háblanos otra vez de Remake or Life. Bueno... y eso que esta vez vi casi todos los de la lista, no quiero pensar cómo es en los otros días. Pues creo que sí vale la pena porque se dio un giro interesante en donde creo que ya va a haber diversas líneas de tipo. Bueno, terminaron exitosamente su proyecto de Tsurayuki, exitosamente porque fue un hit de ventas, pero empezaron a soltarse un montón de preguntas. Pero pasó algo con Tsurayuki, que era que no podía pagar la universidad porque se había huido de su casa. Y los compañeros de su residencia, bueno, vamos a ponernos todos juntos a hacer un juego. estos juegos de historia, ¿no? De toma esta decisión o esta otra, te vas moviendo. A ver qué tal nos va y con ese dinero, pues que él pague a la universidad y puede independizarse, porque bueno, no tiene ni para comer. De hecho, se estaba cayendo de la desnutrición el hombre. Así es. Hicieron un visual novel, ¿no? Exactamente. En la época en que Scoot Days hacía los visual novels muy famosos por allá. Ajá. De hecho, okay. Un poquito después, ¿no? Pero creemos que no tenía final malo este, que solo era Ero. Pero, no, o sea, no lo puedo jurar, nada más lo considero así, ¿no? Bueno, el chiste es que logran terminar el juego, están checando los bugs en el último momento, aparecen bugs y no los puedes controlar, Dios. Y lo logran entregar, ¿no? En el último momento posible, tras haber hecho todos los pads para buscar que no se borre una manita acá o no. Ah, y además él controla totalmente a Shinoaki, a Shirayuki y a Nanako para que hagan lo que él quiere que hagan, para contemplado lo que se puede terminar, ¿no? Entonces, a pesar de que lo terminan, pues tal vez les quita un poco de la inspiración de esta magia creativa que de pronto te aparece en el proceso y que modifica los productos creativos, ¿no? Al menos en mi experiencia. Entonces, es como, ¿qué tanto vale la pena llegar a Deadline si le quitas esas chispitas que pudieron hacer las cosas realmente especiales, ¿no? ¿Qué pasa de que algo esté bien a que se vuelva memorable? Y pues, la niña de cabello. Ajá. Ah, no, perdón, pero es bien interesante eso, porque es lo que hemos platicado las veces que hablábamos de Remake Your Life, que dices, bueno, pero es que ¿qué está aportando realmente este amigo a lo que ellos van a hacer? O sea, tener ese control excesivo, que en el mismo episodio como que sueltan un par de comentarios, tanto, se me olvida cómo se llama la jovencita adorable de cabello azul, ahí, no. Shinoaki. Shinoaki, que le comenta de que realmente estuvo bien esto, o sea, digo, ¿qué tanto hay que sacrificar del arte lo que dices para sacar este juego? Entonces, realmente a mí me encantó este último episodio, sí da un girillo medio interesante, ¿no? Sí está como que puede agarrar un ritmo bastante bueno, no sé qué tanto vayan a desarrollar eso, pero, híjoles, se puso sabroso. ¿Sí? Sí, porque el punto es que justo el cierre del episodio es así como de... Toma, ya estás en el futuro otra vez, pero ya no estás en el mismo futuro. Ya estás en un futuro alterado por esta. Spoilerazo ya. No, pero no ha dicho nada realmente ahí. Pero yo sí quiero hacer esa reflexión que habíamos, como dice Rafa, como dice Jorge, habíamos estado viendo. Llega y no empieza él a mejorar él, sino empieza a volver a tomar el papel que tenía en el futuro. Y luego vimos que en la revista... la de la generación del platino era exitosa y hasta hablábamos, ¿qué tal si él necesitaba ir al pasado para que esta generación brillara? Porque no o sea, yo no entendía cómo era tan controlador en este juego, como dice Jorge, él toma una prioridad y es entregar a tiempo. Entonces ya no podemos tener chispazos de nada, lo que sea ya. Tenemos que entregar y entonces empiezan a desmotivar porque pues son chavos, están en la universidad del momento de la magia, porque cuando entras al mundo laboral pues te das cuenta que no es nada de lo que era en la universidad y resulta que se están dando cuenta que tal vez no es tan creativo como pensaban, que se está en este mundo capitalista, se le dan prioridad a otras cosas y se empiezan realmente a desencantar de lo que es ser un creador. El escritor se da cuenta que cualquiera puede hacer su trabajo, si lo importante es cumplir con un tiempo, no es necesario que él escriba, y él dice, yo pensé que yo era especial, yo pensé que yo tenía algo importante que aportar, resulta que no. Esta niña de cabello azul, pues creo que la dinámica, por su naturaleza soñadora y despreocupada, lo encuentra totalmente agotador. Y de Nanako, ¿verdad? Uh-huh. Pues también no es lo mismo, yo creo, generar música de cierta manera, hacerlo en la computadora. Y es más, creo que mencionan que ya podían hacer ciertos loops en la creación y hacer ciertas ahí conexiones para ya hasta ahí. En lo que pasa es que destruye a la generación de platino con esa mentalidad tan paternalista con la que los trata, mata su ímpetu por crear, ¿no? Y pues sí, no, incluso, yo no veía otra cosa, perdón. Ya. No, perdón, porque incluso en la imagen que ahorita pusieron, sale la novia de Tsurayuki, en la que tiene una plática con nuestro protagonista de que, oye, él viene de una familia de doctores, él tiene futuro, él realmente puede, pues como dice Félix, por ejemplo, él ya tiene todo, o sea, no tiene por qué andar batallando con esto y estas mismas... No, pero esa no es la razón por la que renuncia. No. De hecho, respecto al comentario de Félix, pero ahorita lo leemos. Sí, no, pero lo que voy es de que realmente ella lo está cuestionando sobre si sabe si esto es lo que lo hará feliz, y él, en su afán de proyectarse o verse con las figuras de la generación de Platino, no está poniendo tanta atención a lo que realmente fue lo que los llevó a ser esa generación, porque ellos llegaron a hacer eso sin su ayuda, sin su existencia ni nada. Entonces, ahorita apenas estuvieron en la creación de un juego para ayudarle económicamente a seguir en la escuela a Tsurayuki. Pero quizás a futuro, ¿qué otras decisiones que él tome, dependiendo de lo que pase en el siguiente episodio, va a afectar a los demás? Porque incluso con Nanako, lo que comentaba Nat, de lo de los loops y de incluso de que le ponía pistas como que, mira, puedes tomar bases de aquí. O sea, ya es un poquito como de plagio y todo eso. Entonces, ¿quién sabe para dónde se vaya a dirigir ahora que ya pasó lo de Tsurayuki? A ver si agarra la onda, a ver qué pasa, o a ver si el siguiente episodio, con el spoilerazo de ahorita, de qué va a tratar realmente. Porque sí me sorprendió que, bueno, ha sucedido. Sí, es que... Adelante. Algo importante va a ser cuánto tiempo se queda en este futuro antes de regresar otra vez, porque estoy asumiendo que puede regresar otra vez. No han dicho nada. Solo estoy asumiendo porque además, esta cosa toda extraña es la niña de cabello rosa le dijo como cambiaste no sé qué, como muy críptico, este es un futuro por las cosas que hiciste, pero le dijo un futuro, o al menos así estaba traduciendo los subtítulos. Entonces no sé cuánto tiempo vamos a permanecer en este futuro, y espero que no sea mucho, pero ya veremos, ¿no? Estaremos como viéndolo en próximas semanas. Y es interesante ese giro. Ese mensaje estuvo medio raro también, el mensaje de ella sabe. Sí, es así como algo hay ahí. Sí, probablemente esté al tanto de la razón por la que él se encuentra allí. Creo que el mensaje fundamental, al menos lo que yo interpreto, es que la vida no se vive así. De la vida se aprende a través de los errores. Él sencillamente no ha permitido nunca que se equivoquen. Exacto. Y en el momento que están a punto de equivocarse, como conoce, sabe, porque tiene conocimiento del futuro, los desvía de ese camino. Entonces jamás aprenden de sus errores, sino que lo que todos aprenden es que lo que diga Kyoya va, porque él siempre tiene la razón, porque siempre sabe cuál es el mejor camino. Entonces los inhabilita, los incapacita hasta ese punto que literal rompe sus ambiciones. Precisamente con el escritor es lo que le sucede. Él mismo se plantea dos escenarios. Primero, que hubo una historia que literal se la robó de él, del él del futuro. Eso lo aterró en el sentido de que, oye, entonces no hay ideas nuevas, porque si te ocurrió algo que para mí era apenas una protoidea que se me iba a ocurrir en unos años, pues, ¿qué piensa él acerca de su inspiración y su talento? Pues no lo tengo, no lo tiene cualquiera. Es lo primero que pensó, pero que confió en que él podía dirigir cualquier cosa que se le ocurriera más adelante. Pero a la vez que lo llevaba tan de la mano en todo el camino del desarrollo del juego, no le permitía equivocarse, no le permitía escribir mal o tener tropiezos, porque la manera de escribir un juego no es esta, sino esta. Que saliera tarde el juego, que saliera chafa, que saliera mal. No lo permitía aprender de ninguno de esos errores. El otro sencillamente siente que yo no estoy hecho para esto. Comparado contigo, no estoy hecho para eso, pero no solo comparado contigo, sino que lo que yo pensaba que tenía como talento que me distinguía... No es cierto. No es cierto, porque no es que tú lo tengas, sino que es ese acceso que él tiene al futuro, ¿no? No diría que es que necesariamente es que se comparó con él y por eso renuncia o abandona. Es que él se compara con él y dice, pero con su guía puedo ir más adelante. Pero precisamente, como él es tan paternalista, no le permite que sus ideas afloren a ver qué tal funcionan. Sencillamente, él se da cuenta es que nada de lo que yo aporte vale la pena. Entonces, literal pasa como cuando un padre cría un, imagino yo, crea unos hijos de esa manera, que no les permite equivocarse ni aprender nada, se van a convertir en unos inútiles, ¿no? Es el típico de, no, te vas a caer. No. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Un niño temeroso, un niño que, ay, no me voy a caer, es lo mismo que está haciendo. Es literal lo que le está pasando con esta gente, que además, si tienes conocimiento del futuro, sabes que van a ser la generación de XY, de Platino, no me acuerdo cómo era la cosa, uh-huh. Que está medio raro eso, que hasta el nombre de él lo había metido en el seudónimo, el escritor, es algo que nos revela, es decir, como es... que él sí está metido en esa historia. Hay un cuento raro ahí, tipo Higurashi, uh-huh. Que quién sabe, uh-huh. Pero está interesante que se vayan en cierta medida por ese derrotero, porque ya estaba hartando que todo giraba era en torno a él, o sea, lo bueno que eres, lo interesante, sí. Lo inteligente que eres, qué bien, qué bueno, qué inteligente que eres, y ahí no mames, hasta un arenque. Vamos a ser un poquito amables con él. Él tenía mucho miedo al fracaso por todo lo que le pasó, ¿sí? En su tiempo. Entonces, okay, es el papá de Nemo, está asustado, tiene que aprender probablemente, a tomar riesgos. Y probablemente esta es la lección que va a aprender, así como que, oye, primero que nunca es tarde. Segundo, que hay un elemento de suerte en todas las cosas, que no hay una decisión completamente buena y completamente mala en la vida, y que creo que le va a sumar a esto un poquito más de gravitas, ¿no? Que volver a rehacer tu vida desde cero no garantiza que, porque tomes todas las decisiones correctas, todo va a salir bien. Y se van a solucionar todos tus problemas. Literal, que si yo me fuera a volver al pasado de nuevo, yo lo que haría es invertir en Amazon y comprar Bitcoin. Pero eso no significa que cualquiera de los otros problemas que se me puedan ocurrir más adelante, pues, que mi vida vaya a cambiar tan radicalmente. Al final quizá tu vida es lo que tú haces con el presente, no sé. Pero creo que por ahí va el anime, y eso al menos le está sumando puntos en mi haber. Y por ejemplo, algo comentaba Félix, estábamos ahí comentando en el Twitter, yo le decía, es que este futuro es una ilusión, este futuro no es real, entonces... Y ahora le toca estar en el otro lado. Ahora es un ignorante y a ver qué va a pasar en su presente ahora. Sí, o sea, lo que entendiera que viajó al futuro que hubiese creado con esto que vivió. Ajá. Eso es lo que sabemos, que es donde nos quedamos, que es el spoiler del episodio, que realmente son las últimas escenas, ¿no? Y sin revelar más nada, para que no... Nada, hay ciertos detalles que te dicen de sopetón de qué pasó. Sí, sí. Pero ¿cómo va a regresar? ¿Le va a dar la mano al hermano de alguien como en Tokio? Probablemente, le va a dar la mano a la niña de rosa. La mariposa, ¿cuál mariposa? No sé, Félix. Que no vimos. De la mariposa me acuerdo de los Simpsons, de que fue la mariposa. No sé si decimos de lo mismo, pero si es eso, es una gran referencia. Si no, no entendí. ahorita nos aclara. Ahorita nos aclaran. Sí, esperemos, porque si no, no sé cómo qué mariposa. No ha ganado, porque yo me hundo con el otro barco, entonces no ha ganado, y por eso tengo esperanza de que regrese al pasado, para que el otro barco exista en una línea temporal eterna, antes de que regrese a la línea normal y la jefa gane. O sea, tú estás en el barco de Nanako, ¿a eso te refieres? Ah, ese barco ya naufragó. Sí, yo sé, y me voy a unir con él honorablemente como el capitán de Titanic, y aprenderé a tocar violín. Una mariposa. Ese barco zarpó hace mucho. Honestamente, que continuara Nanako y ese triángulo amoroso a mí me hartó un poco, porque pensaba que lo habían superado, pero aparentemente como que sí. Entonces, sí, empezó a caerme mal ese pedazo en donde están las dos con él, y luego, o sea, los vatos, todas las puedo. No, y este con 12, pero entonces con 2, que ¿será que sí me quieren y sí les gusto? O sea, güey, diseñaste todo para que les gustara, o sea, te las sabes todas. Sí. Es que literal, si uno reencarnara al yo de hace 15 años y que me la supiera todas, obviamente pues si me pudiera volver hasta irresistible si lo quisiera, o si no lo quisiera hasta de sopetón. ¿Qué es lo que le está pasando a él? ¿Por qué? Porque estás haciendo todo de librito y la vida no se vive así. Eso creo que es la lección, ¿verdad? Pues habrá que esperar a ver qué pasa en el que sí. Muy bien, amigos, vamos cerrando porque ya hora y 20. Hablamos del anime de Jorge, el único anime del que vamos a hablar toda la temporada, aparentemente. Sobre todo ahora que ya se fue To Your Eternity, que es el otro que nos había acompañado mucho tiempo. Ya solo queda Tokyo Revengers. Y Tokyo Revengers, ya. Pero bueno, Tokyo Revengers podemos hablar la semana que viene para que pase un poquito más. Sí, que pasan más. Las cosas. Ajá. A ver, sí, ya pasó algo al menos, eso se le agradece. Dice Félix que por eso es remake, pues sí, literal, se llama por eso es remake, tienes razón. Muy bien, entonces nos vamos despidiendo, anuncios parroquiales, dónde nos podemos seguir, etcétera, etcétera. Entonces empezamos por el primero que estuvo aquí, StreamYard, y que yo, no, pues no voy a ser yo. Don Rafa. pues de anuncios. Pues sigamos viendo los episodios que van saliendo poco a poquito de las series que hablamos ahora nuevos. Voy a hacer el compromiso de ver lo que tengo por ahí en la listita. Ya se están acabando poco a poco las temporadas, están concluyendo algunas historias, entonces poco a poco iremos diversificando más, a ver qué tal. Hay que ver el de la farmacia, todos tienen que ver el de la farmacia, así lo voy a poner en Twitter como propuesta general, así nomás porque podemos, a ver qué pasa. Y pues nada más para que nos sigan aquí en la cuenta de Twitter, @Rafael33. Y es todo, hoy no tengo anuncio realmente que decir, me quedé corto. Es más que suficiente, nos vamos a ver la semana que viene. Es que es lunes también. Es lunes también, exactamente. Sí. Muy bien, don Jorge. Ok, pues Félix dice que Duque no, y Duque ya solo quedan 3 capítulos y supongo que lo veremos cuando haya terminado, a ver si nos lleva a algún lado, esperemos que sí porque tuvo buenos flashbacks en estas 2 semanas. ¿Qué más? El miércoles hay un programa de What If en el que no participo, pero estuvo muy cool la vez pasada que sí terminé participando, entonces pues pueden checar el clásico programa de miércoles. Esta vez iba a haber un unboxing en algún punto de la semana, porque no me atrasé con eso. Ese es mi otro anuncio parroquial, y pues estaremos viéndonos aquí la siguiente semana, tal vez para hablar de Love Live. ¡Ey! Sí está pendiente el Love Live, es cierto. Nat. No, se cree. otro que no estoy siguiendo ya. Bueno. ¿Pero llevo... qué? ¿Cómo es posible eso? ¿No te da ternura? ¿Qué? Honestamente, los Light también se ha atrasado demasiado. Las Olimpiadas la cagaron mal con ellos, pobrecito. Pero ya va a agarrar ritmo, esperemos. Bueno, chicos, igual les agradezco. Otro lunes aquí en Anime La Covacha. Muy contentos. Y a mí síganme, @López-Anad en Instagram y en Twitter. Bye. Muy bien, les dejo entonces el banner con los programas. Estamos nosotros a las 9 de la noche, como ya saben. Mañana unboxing al mediodía, que dice que sí va a haber Jorge. Tenemos Covacha en vivo mañana a las 9 de la noche. Voy a participar, vamos a hablar de Superman and Lois, la última serie del Arrowverse que me chuté. Mames, si bien saliendo episodios de esa madre, pensaba que eran 10 y son 15 episodios de una hora y las vi todas. Honestamente está bastante buena. Puede ser una serie de Superman, no es tan derivativa. Entonces acompáñenos mañana que vamos a estar conversando de ella. El miércoles tenemos el programa de What If, como dice Jorge, que esperemos que sí vea el episodio esta vez. Como ven, no es solo aquí en la anime, sino que algunas veces no le llega tampoco a los de What If. Pero sí te da chance. Jueves Ñoñonautas, los cómics de la semana el viernes a las 9:30 y los sábados los viejitos en Covachando, que hablaron de anime porque nos quieren robar el tema. Entonces no sé de qué irán a hablar esta semana. Pues sí, están pasaditos. Muchísimas gracias a los que nos han acompañado hasta ahora. Nuevamente, feliz cumpleaños a Luru. Muchas gracias. El señor Robotron, Juanito Méndez, Natalia López, Rafaelos33, Itzcoal Morales, Alejandro García, Spider Games, que también estaba en Twitter, Karina Ledesma Gandora, y a ver que no se me haya perdido más nada, el señor Víctor Mendoza, muchísimas gracias, y por supuesto, señor Félix Farsat, que muy amablemente siempre nos acompaña. De verdad que Félix, muchas gracias por tu compañía. Oye, y se la sabe todas, Félix, Perdón que interrumpa, pero Félix, de todo, lo sabe todo, sí. O sea, un día sí le voy a preguntar, oye, Félix, ¿sabes de este episodio? Porque me van a preguntar en la noche, y tener su consejo, porque sí. Félix ciertamente muy afortunado por la naturaleza de su trabajo, creo que le da chance de... Sí. Como me pasa a mí con el home office, cuando se acaba el home office, quién sabe, se van a acabar la mitad de los programas de La Covacha. Entonces... Porque de todo le sabe. Y está en Twitter cada vez que sube algo, es de que estoy viendo tal episodio y luego entro a la media hora y ya va 10 más. Dije, chus, ¿cómo lo hizo? Dice Spider Games que Don Félix el fact check, pues si lo ve en 2x. Entonces, muchísimas gracias a todos nuevamente. Ya les comenté los programas, ya les comenté, nos pueden seguir. Luego se queda el recalentado de esto en YouTube y en Facebook. Y la versión en audio, si me da tiempo, mañana la estoy subiendo para que nos puedan escuchar a 2x y solamente en audio. Entonces, muchísimas gracias, estimados, los audífonos, porque voy con el auto, si es que lo consigo. Se me cuidan mucho. Bye. Adiós.